como las olas del mar, que en las malas situaciones se van y en las buenas regresan, pero vela, vela. Como ya tengo la fama de ser parrandero, y yo sé que es imposible dejarlo de ser, yo me siento satisfecho si vivo contento, aunque también soy feliz en lo de una mujer. La parranda siempre ha sido parte de mi vida, la mujer es el milagro más grande de Dios. Sin embargo, no puedo elegir entre las dos, porque parrandeando es preso lo que ya me inspira. Ya pueden decir que soy parrandero, y digan también que soy mujeriego. La parranda y la mujer son dos cosas que yo quiero. La parranda y la mujer son dos cosas que yo quiero. Jairo Bayuelo y Jairo Carlos Jr. en el Carmen de Bolívar. Gabriel Jiménez y Juan Enrique Arón, el alcalde de Bosconia. Albeiro Rivera Jaramillo, en Valledupar. ¡Pásenlo, compadre! Muchas veces parrandeando quedo pensativo, pa' ver cuál de estas dos cosas es la que más anhelo. Si hay un canto muy bonito para randear prefiero, y si el canto es lastimero quiero estar contigo. Ay, cuando un hombre se encuentra lleno de tristeza y que lo agobia el dolor de todos sus pesares, entonces busca a la mujer que calme sus penas y parrandeando termina de aliviar sus males. Cuando parrandeo y bebo en la noche, y si mujereo, yo siento dos goces. Parrandeo y mujereo, soy el mismo Poncho Cotes. Parrandeo y mujereo, soy el mismo Poncho Cotes. Para mis amigos, Hugo Abello y John Ochoa, en Bosconia. Para mis grandes amigos, Evelio Escorcia y el Negro Gamarra, en Fundación. Eurípides Arévalo, Gabriel Jiménez y Heiner Carraquilla. ¡Ay, hombre!